Cuarto Siglo. Muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par con mucho ánimo la mañana de hoy, 5 de... Ay, Dios mío, ya que anoté en la fecha, 5 de noviembre, qué bella. 5 de abril de 2018. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poldiac, quien se encuentra en la sede de la UNESCO. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Pemyang. En la Coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos encuentra, Dios mío, el dulcito de la radio. Es que de qué tienen que ver este niño bello que está aquí con nosotros, Brian Noguera. Qué gustazo, Brian, estar contigo y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras. ¡Mua! Y todo el amor del mundo a esta servidora, Enza García. Y escuchábamos al chileno Pablo Alarcón junto con Rubén Blades con este tema que, caramba, ¿no? ¿Cómo se parece a lo que estamos viviendo aquí en Venezuela? Y vamos con todo. Esa es nuestra credencial, la integridad, la fe, las ganas de construir, las ganas de trabajar. Si no participamos, señores, gana la maldad, no hay solución. Hay que participar, hay que aportar, hay que votar estas próximas elecciones del mes de mayo. Hay que votar, sea cual sea la opción que usted considere la mejor. Pero la democracia es eso. La democracia es el poder elegir, y sobre todo este modelo democrático que es la democracia participativa y protagónica. Cuando la gente se cruza de brazos, señores, entonces dejamos que se imponga la voluntad de un pequeño grupo que quizás, ¿no?, la mayoría de los casos está en contra de la voluntad de la mayoría. Fíjense ustedes lo que ocurrió en Brasil, lamentable lo ocurrido en Brasil el día de ayer. Ustedes saben que, bueno, que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva pensaba, ¿no?, se lanzó a las elecciones de la presidencia de Brasil. Recordemos que hubo un golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, un golpe judicial donde se la acusó de supuestos hechos de corrupción, y pasó igualito que con las armas de destrucción masiva en Irak. Después de que se instaló Fora Temer, ¡ay, no, no hay pruebas! ¡Ay, no, ella está limpia! Pero la sacaron de la presidencia y pusieron a un verdadero corrupto llamado Michel Temer en la presidencia. Bueno, fechas de elecciones, se lanza o anuncia su candidatura Lula da Silva y empezaron, no, que este es corrupto, corrupto, corrupto. Bueno, montaron un show mediático, un supuesto juicio, obviamente, con tribunales comprados, porque sin ningún tipo de prueba le niegan a Lula un habeas corpus. Y un habeas corpus, y prácticamente en cualquier momento lo detienen. Eso ha tenido, pues, reacciones por parte de los gobiernos progresistas, ¿no? Se manifestó el presidente Nicolás Maduro, manifestó su apoyo a Lula da Silva tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. También se manifestó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Bueno, señores, están pues cercando a lo que han sido los modelos progresistas de Sudamérica, estos rebeldes que junto con Chávez y con Kirchner se le enfrentaron al imperio y lo hicieron temblar, y bueno, e hicieron, en cierta forma, con su actitud soberanista, también fortalecieron lo que han sido las posturas de Rusia y de China, porque está surgiendo ese mundo multipolar con el que soñaba el comandante Chávez. Bueno, nada, se les está pasando factura, ¿no? Un gigante como el comandante Chávez ya no se encuentra en este plano, y está la derecha internacional, que está desesperada por la debacle del dólar, por la debacle de los mercados, pues está desesperada y quiere abortar cualquier manifestación de soberanía. Recordemos que la doctrina Monroe, ¿no?, todo el continente americano para los gringos, ¿no? Y estamos viviendo un nuevo monroísmo, todo aquello que represente una política independiente, todo lo que represente la autonomía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, pues está siendo perseguida por el gobierno norteamericano, que a la hora de la chiquita lo que hace es representar los intereses de las grandes transnacionales, del lobby sionista, del club de Bilderberg y todo esto, ¿no? Todo este entramado económico que se encuentra detrás, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió esto en Brasil, realmente es vergonzoso, ya lo dijimos. Está el apoyo de los gobiernos progresistas satanizados, que me hace mucha risa. He visto cosas que me han hecho mucha gracia en el Facebook, porque alguien que agarró y publicó un meme que dice la visión del mundo de los ignorantes, ¿no? Entonces un mapa mundi donde nada más está Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Algo así, Estados Unidos lo máximo y Venezuela lo malo, lo terrible, lo peor. Vi otro meme que publicaba Filosoraptor, que es una cuenta de un mexicano, ¿no? Entonces que le preguntan a alguien, ay, un mexicano dice, oye, estoy tan triste por el narcotráfico, la violencia, la corrupción y la pobreza en mi país. Ay, ¿por quién vas a votar? Por el PRI, yo no quiero que esto se convierta en Cuba o Venezuela, ¿no? Entonces es algo que, entonces lo mismo pasa en Puerto Rico, ¿no? Que están, o sea, en Puerto Rico pues con un paquete neoliberal, donde las libertades están cada vez más reducidas. Imagínense ustedes que en Puerto Rico la gente tiene un cupo para enfermarse. Dispones de 7 días al año para enfermarte. Si te enfermaste más de 7 días al año, pierdes tu trabajo o te suspenden el sueldo. O sea, es una cosa loca, pero absolutamente loca. Y bueno, pero bueno, o sea, aquí lo que somos Cuba y ahora Venezuela, que somos la bestia negra, pues bueno, imagínense. Que eso no quiere decir que las cosas aquí estemos viviendo en el universo de Candy Candy. No estamos viviendo en el universo de Candy Candy, no estamos viviendo en el universo de los ositos cariñosos. Realmente la cosa aquí está ruda, pero tiene un porqué. Tiene un porqué, y ese porqué se llaman sanciones financieras que, utilizando al gobierno bolivariano de pretexto, están bloqueando nuestro país. Bien interesante el desglose, que lo quiero compartir con ustedes, que hace Pascualina Curcio sobre las sanciones de Estados Unidos. Ella dice, las mal llamadas sanciones impuestas por el gobierno de turno de los Estados Unidos, a las que se sumaron algunos países de Europa y que aplauden vecinos de la región, no pueden sino calificarse de genocidas. Un ejemplo, en Venezuela importamos la mayoría de los medicamentos que requerimos. El 34% de los medicamentos se compra en Estados Unidos, el 10% que es el de las sanciones. El 10% Colombia, que aplaude las sanciones. El 7% España, que también nos sanciona. El 5% Italia, que tampoco les caemos muy bien. Y el otro 5% a México, también con una política hostil. Y el 3% a Brasil. Eso suma el 64% del total. Es decir, que el 36% viene de otros países, como por ejemplo la India, ¿no? En cuanto a los alimentos, importamos el 12% de lo que comemos. De ese 12%, el 33% viene de Estados Unidos, el 16% de Argentina, también política hostil, el 14% de Brasil, el 12% de Canadá, que también tiene una política hostil, el 3% de México, el 2% de Chile y el 1% de Colombia. Imagínense ustedes, todos ellos que nos aman tanto, no, sus gobiernos, no estamos hablando de los pueblos, ¿ok? Bueno, el 82% del total importado viene del Imperio Norteamericano y sus aliados. Dependemos de la importación de tecnología, maquinarias y repuestos para la producción. El 32% es de Estados Unidos, el 5% es de Brasil, el 2% de Alemania, que también se pronunció a favor de sanciones económicas contra Venezuela, el otro 2% es Argentina, el 4% de Colombia, el 3% de Panamá. Es que por instrucciones de Trump no llegue, el que por instrucciones de Trump no llegue el 60% de las tuercas que necesitamos para la producción, acarrea graves efectos sobre nuestra economía. Para el servicio de transporte, incluidos los repuestos, importamos el 48% desde esos países. Solo estos cuatro rubros, alimentos, medicamentos, maquinarias y transporte, representan en promedio el 51% de las importaciones totales. El bloqueo equivale a 26.931 millones de dólares anuales y a 9,4 millones de toneladas, tomando como referencia las importaciones de 2012, antes del asedio contra nuestro pueblo. Por si fuera poco, lo que nos ingresa por petróleo, que es el 95% de las exportaciones, también pretenden bloquearlos. Del total de hidrocarburos que exportamos, 33% lo mandamos a Estados Unidos, 7,5% Europa y 1,5% América del Sur. Todos estos países que nos compran el 42% de nuestro petróleo se verán obligados a pagarnos en dólares porque así se lo ordena Estados Unidos. Por lo tanto, al tener ese dinero, alrededor de 17.500 millones de dólares anuales en el sistema financiero norteamericano, solo podremos movilizarlo cuando quienes se creen los dueños del mundo nos lo autoricen. Son recursos que nos sirven para comprar alimentos, medicamentos y maquinarias a China, Rusia y la India. Es decir, que tienen nuestro dinero, señores. y también para pagar nuestros compromisos de deuda. Intentamos sortear este bloqueo financiero, pero Donald Trump les prohibió adquirir los petros. Por eso es que sale el petro. Señores, o sea, nos tienen contra las cuerdas. Entonces, vamos a pasar la página y vamos a ir a una anécdota. Esta semana, y uno dice, caramba, pero es que de verdad que la idiotez sale a pasear todos los días, ¿no? Y no lo digo por mí, lo digo por lo que uno escucha. Voy a un kiosco de periódicos que tiene punto de venta, que queda cerca de mi casa, y obviamente, bueno, yo vivo en una zona, pues, clase media, ¿no? Una zona clase media y de una fuerte tendencia opositora. De hecho, fue protagonista brillante de las guarimbas del año pasado. Bueno, estoy en mi kiosco, aparte que la kiosquera es amiga, incluso cuando se cae el punto del Banco de Venezuela me fía y todo esto, ¿no? No, ella es muy buena gente. Bueno, la cuestión es que estoy esperando para pasar mi tarjeta por el punto y entonces escucho a una señora que dice, no, porque no hay que ir a votar en estas elecciones, porque... Entonces la kiosquera dice, bueno, realmente yo me encuentro desanimada. Y entonces la señora suelta esta perla. No debemos votar, porque los únicos que nos ayudan son la comunidad internacional y ellos dicen que no. Yo agarro y de verdad que puse los ojos. Bueno, pues los ojos de Candy Candy se quedaron chiquitos. ¡Pum! Abro los ojos así, digo, mío, ¿pero qué es esto? Entonces, digo, ¿la qué comunidad internacional? ¿Donald Trump, que nos está bloqueando? ¿Qué ayuda nos da la comunidad internacional? ¿La comunidad europea? Que agarran y menean el rabito y dicen, más bloqueo contra Venezuela, que no entre ni una medicina a Venezuela, que no entre un alimento para Venezuela. ¿Ah? El Grupo de Lima, Perú, Colombia, que dicen, sí, que no entre ni una tuerca, ni una aguja, ni un gramo, ni un miligramo de penicilina a Venezuela. Esa es la comunidad internacional que dice, porque los únicos que nos han ayudado son la comunidad internacional, porque la comunidad internacional que gracias a ellos, ya va, o sea, ¿qué ayuda nos ha dado Estados Unidos aparte de bloquearnos cada vez más? ¿Qué ayuda nos ha dado Colombia? ¿Qué ayuda nos ha dado Chile o España? O sea, yo decía, Dios mío, pero esta señora, ¿en qué planeta vive? ¿No? Entonces, por supuesto, cuando me volteo la vi, dije, bueno, pobrecita, me imagino que la señora sería la lideresa de las guarimbas en su edificio, ¿no? Despeinada. O sea, porque ahí tú ves cuando hay un problema emocional fuerte, ¿no? Despeinada desde hacía 20 años, porque de verdad que la señora andaba con los pelos de punta, ni se había quitado las legañas de los ojos, o sea, recién levantada, salió, bueno, una depresión es lo que tiene la señora, obviamente, ¿no? Y ese gestico, las arrugas así, entre las cejas, ¿no? De las arrugas así, el entrecejo fruncido, decía, Dios mío, debe ser horrible levantarse en las mañanas. O sea, el esposo de esa señora, si es que lo tiene, cuando abre los ojos y ve esa cara de salir corriendo, ay, no, con lo rico que es levantarse, estirarse, colar un cafecito. Entonces, bueno, entonces estamos viviendo un bloqueo criminal, que la gente se está muriendo por falta de medicinas. Hay gente que está perdiendo miembros, porque hay una celulitis, una úlcera séptica, no consigue los antibióticos y pum, pácata. Te llevan al Perezcarreño y te pasan el serrucho. Bueno, el Perezcarreño de toda la vida, cómo les encanta amputar a la gente, ¿no? Entonces, oye, gente que está pasando hambre, que está pasando trabajo. Empresas que tienen problemas para trabajar porque no consiguen los repuestos. Lo que pasamos con el transporte, y esta señora dice que la comunidad internacional, le hace Donald Trump, el Grupo de Lima, dice que no votemos y entonces no hay que votar. Entonces el argumento de la kiosquera me parecía, dentro de todo, dentro de las matrices de opinión que maneja la oposición, que dice, bueno, no, que es que siempre ganan ellos, y es que siempre ganan ellos. Bueno, pero vamos a medirnos en el juego electoral, vamos a medirnos, pero vamos a dejar que las órdenes, aquellas personas de oposición, vamos a dejar que las órdenes agarre y las dé el Grupo de Lima. Y ojo, y no es que uno agarre y uno menosprecie a la gente que está en las filas opositoras, porque hay que decir algo. A veces muchas veces uno se tiene que callar la boca con un opositor. Yo puedo entender argumentos como, oye, ¿cómo es posible que los choferes hacen lo que les da la gana? Que ahora era un suate y subieron el pasaje, en mayo lo van a subir a 4.000 bolívares, y esos van a ser los primeros. que digan, oye, que cómo es posible que los sabotajes eléctricos, cómo es posible que el metro está en mal estado, cómo es posible esta hiperinflación que ya no tiene nada que ver ni con el, que no tiene que ver ni con el dólar ni con nada, todos los días, y que el Estado no está siendo eficiente, no hace nada. Hay tantos argumentos válidos que tiene la oposición, pero el argumento que sembraron en una parte de la población es que el grupo de Lima, la comunidad internacional, los ama, los quiere y nos adora, que son los que nos están asfixiando. Nos ama, nos quiere y nos adora, y ellos dicen que no vayamos a votar. Ah, porque una de las cosas que dijo, una de las perlas que dijo la señora fue, es que si salimos a votar, ya la comunidad internacional nos va a dar la espalda y no nos van a ayudar. Ay, Dios mío, entonces vayamos a votar en masa, porque si así nos ayudan, que nos dejen tranquilos, ¿no? Son las 8:20, vamos a abrir la participación en la ventana. Se pueden comunicar con nosotros por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y está entrando la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. A ver. No, no, no, no entra una llamada, que te insultaron, Brian. Ay, qué bueno. Ay, sé, ay, ay, ya sé quién debe ser. ¿Era mujer? Ay, yo sé quién es, vale, pero ella es una buena amiga. Ella me quiere y me odia. No, no, ya sabemos quién es. Bueno, no, no, y que ni se me ocurra hablar nada de RCTV, porque ahí sí se pone como una fiera. Bueno, señores, vayamos entonces, revisando informaciones sobre lo que estábamos leyendo del bloqueo. Fíjense ustedes, de Pascualina Curcio, está muy interesante un comentario que hizo un ventanero, ¿no? Que decía, bueno, pero si todo esto viene, ¿por qué vienen los productos de los Estados Unidos? ¿Por qué le estamos comprando los alimentos a Chile, a Chile, a Panamá? ¿Que por qué no lo compramos a otros países? Bueno, ahí está la respuesta dentro del mismo artículo de Pascualina Curcio. Porque el petróleo nos lo compran en dólares y entran dentro del sistema norteamericano. Y nosotros, pues, lo que contamos es con dólares para pagarle a Rusia, a China. Bueno, hay que buscar otros convenios y estamos fortaleciendo los convenios con Rusia y con China, ¿no? Y bueno, y ahí está el Petro, que los tiene temblando. Tenemos una llamada, buenos días. Francisco Morillo, esa. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Tu seguidor. Ay, tan bello, ¿cómo te ha ido? Hacía falta, yo pensé, seguro que esa se fue para, no aguantó la inflación y se fue para España. No, vale, no, no, no, estuve enferma, estuve bastante delicada de salud y bueno, ya estuve hospitalizada. Pero estás linda, porque te vi en los tuites y estaba bien bonita. Ay, gracias, bueno, no, no, gracias. Amén, amén. Te vi en las redes sociales, fue que salía la broma de que estás anunciando lo de Alba Ciudad y esa cosa. Sí, ay, bueno, gracias. Y cuéntame. Mira, me llamaba por lo siguiente. Cónchale, yo me pregunto, ¿no? Yo soy un ciudadano común, ¿sabes? Que yo siempre... Sí. Sobre el aceite de los carros. Ajá. Yo una vez vi un programa en la nueva televisora hasta que hay de Televisa. Ajá. Y estaban hablando de Benoco y aquel, estaban rodeados un poco de aceite, hasta bailado y toda esa broma ahí. Entonces, que al aceite, que venga el pueblo a buscar el aceite. Entonces, yo anoté los números que están ahí. Me costó para llamar y me pelotearon de qué manera, hasta que me insultaron, me dijeron que yo lo que se estaba saboteando, ¿no? Pero es que tenían un programa y me dijeron, hasta sarcástico. Ay, Dios mío, no tantas pensé. Cosas hasta que volví a llamar otra vez y me dijeron, no, ese aceite para, porque me estaban y sabían que ya era yo, no, ese aceite para las alcaldías, esa broma. Y porque es que la verdad es que yo que no voy a parar el carro. Ya va, pero espérate, ¿sabes? Ese aceite es para las alcaldías, ¿en qué caso las alcaldías manejan transporte aparte de las camionetas donde se trasladan algunos funcionarios? Esto me pasó, o sea, eso es algo que me parece absurdo. Si las alcaldías fueran los dueños de la flota de autobuses del municipio, como pasa en todos los países del mundo, uno lo entiende, ¿no? Ahora, mi pregunta es, amor, dime. Te pregunto a ti para decir, tú sabes más, me das más o menos una idea. Ajá. El aceite lo producimos nosotros, ¿verdad? El aceite para los carros. Sí. Entonces, ¿por qué es tan caro, Dios mío? Ahí le dejo esta pregunta. Gracias por atenderme. No, no, no, bueno, mira, esa es la pregunta de las 40.000 lochas. Esa es la pregunta de las 40.000 lochas, o sea, porque se supone que el plástico también nosotros lo producimos, ¿no? Es algo que... misterios de la ciencia. Si alguien tiene la respuesta, bienvenido a que nos la aporte y enriquezca el debate. Bueno, son las 8:24, vamos a hacer una pausa, vamos a refrescar. con Carmen Julia Rondón y este bonito tema. Y estamos en abril, Dios santo, qué bella abril. Voy a buscar esa canción que es de Fito Páez, pero no, esta también es hermosa, de Carmen Julia Rondón, se llama Amor de Abril. Amor con fragancia de rosa de abril, el que renace y florece, nunca se acaba nuestro amor. Bordé la pasión de tu boca en mi cuerpo y se detuvo en el tiempo, quedó grabado muy adentro el delirio embriagador de los amantes. El silencio soy detonante, oh sí. Dime qué haré para olvidarte, mi gran amor. Perdí los sentidos y nuestros latidos se unieron para arrancarme el aliento. Amor que nació, que existió, que creció entre los dos y se quedó en el recuerdo. No hay mal que dure 100 años, oh sí. Y yo no quiero resistirlo, mi dulce amor. Amor sin ayer, sin después, sin quizás. Amor sin mañana, eran castillos sin ventanas, sin explicación ni razón. A los dos nos condujo el destino por el camino del amor. En la vida de tu vida me hallarás, oh sí, siempre estaré presente. Como el recuerdo de un amor que no pudo ser. Se acaba una historia de mi propia historia, te juro que intentaré olvidarte ya por enésima vez. El sí, pero no el que era, no fue. Es morir sin nacer, pero no marques la hora. Que voy a enloquecer, mi dulce amor. Te despido a la llanera. Despedirme no quisiera, no señor. Ay, es un sálvese que pueda el corazón. Yo te lo juro que es la última canción que te escribo. Borro mi cuenta nueva. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Iniciará este jueves la tercera actividad con la precampaña a partir de la 1:00 p.m. con la juramentación del Comando Nacional Simón Bolívar. Comenzamos entonces ya medio abril, un medio abril intenso de campaña electoral. Vamos a iniciar la precampaña. La precampaña la vamos a iniciar ahora el día jueves 5 con la juramentación del Comando Nacional Simón Bolívar. Comando Nacional que va a estar constituido por hombres y mujeres, por el Partido de la Revolución, por el Gran Polo Patriótico, por los comandos sectoriales, el Comando de la Juventud, el Comando de las Mujeres, el Comando de los Trabajadores, el Comando de las Personas con Discapacidad, el Comando de los Adultos Mayores, el Comando de los Motorizados, el Comando de los Transportistas, el Comando de, todos los sectores sociales. Estará conformado ese gran comando que va a ser juramentado, ¿saben a dónde? En la Plaza del Panteón Nacional. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El presidente Nicolás Maduro aprobó 50% del aumento salarial a docentes y trabajadores universitarios a partir del 1 de abril. Así lo anunció en Barquisimeto, Estado Lara, donde puso en servicio el complejo universitario Alma Mater, que bautizó con el nombre de Martin Luther King, en honor al mártir afrodescendiente asesinado el 4 de abril hace 50 años. Y he aprobado a partir del 1 de abril un aumento del 50% de sueldos y salarios de profesores universitarios, empleados y obreros de todo el sector universitario. 6.6 billones de bolívares. Ministro, por favor, comuníquese, publíquese y sobre todo cúmplase el aumento del 50% para seguir defendiendo al sector universitario de la guerra económica, de la inflación criminal inducida, de los criminales de la derecha que han querido rendir al pueblo, pero no han podido ni podrán, porque el pueblo de Venezuela no lo rinde nadie. El pueblo de Venezuela es un pueblo guerrero, rebelde, luchador. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. Acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. el rey del acordeón, y Natalia Lafourcade con este tema, Mira que mira. Ay, es tan bonito. Y bueno, tenemos participación en la ventana. Nos escribe nuestro querido Juan Martorano por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Saludos, arroba Tatisaya, tu excelente, arroba la ventana abierta en sintonía. Y dice también que lo de Lula por Brasil, refleja el miedo del imperialismo ante la nueva oleada revolucionaria latinoamericana que se avizora en el horizonte. Sí, bueno, pues están aplicando los paqueticos neoliberales y ya los que habían saltadito la talanquera como que están volviendo, ¿no? En otros países latinoamericanos. Aquí está pasando un fenómeno bien interesante. Yo lo compartí, de verdad que esta página web, Supuesto Negado, la recomiendo ampliamente porque tiene unos análisis excelentes, aparte que tiene un sentido crítico importante, porque es crítico constructivo, no, te hace pensar, o sea, te muestra las diferentes facetas de una situación. Y hay un trabajo que pregunta que si el neoliberalismo está subiendo, está yendo a las barriadas, a los sectores populares, porque cada vez son más las personas que andan hablando, ¿no? Hacen un análisis bien interesante, espero que nos dé chance de compartirlo, comentarlo. Hacen un análisis bien interesante de cómo están pensando la gente de los sectores populares que asumen todos estos sabotajes y toda esta situación, el deterioro de los servicios públicos, lo identifican con una mala gestión de Estado, que el Estado es incapaz, que el Estado es incompetente, y no, eso tiene que ver con el gerente que coloca ahí en el Estado, pero si el Estado coloca a alguien competente, las cosas tienen que funcionar, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? De verdad que se las recomiendo, ya que estamos hablando de la página web Supuesto Negado, pues aquí le mandamos un besote a Randolph, que me escribió ahí por WhatsApp y me dijo, mira, te estoy escuchando, un abrazo grande. Randolph es columnista, hace trabajo para Supuesto Negado, muy buenos también, se los recomiendo. Como también tiene una columna muy famosa, para aquellos que son padres y madres, se llama Yo Soy Tu Padre, y bueno, y entonces tratan lo que es el tema de la paternidad. Está feliz y enamorado del pequeño Miguelito. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, mi reina. Buenos días a Brian, a la gente de Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Bueno, eso que estás hablando, en verdad, uh-huh, es una cuestión, digamos, hasta muy difícil en unos aspectos de gente que lo crea, porque hay una cuestión, que las redes se han adueñado de la opinión pública. Y mucho de lo que se escribe allí, vamos como muchas veces, como unos tontos, a creer. Pero no sabemos ni quién lo escribe muchas veces, porque la credibilidad deja mucho que desear en muchos de ellos. Y esta mañana escuché en una emisora más o menos esto, que se había fallecido una persona que estaba trasplantada y por no conseguir ese tipo de medicamento que va específicamente contra el rechazo, que le permite mejorar, pues, y otra persona que por falta de dialización, o sea, no se dializó a tiempo, por no conseguir el tipo de medicamento, los líquidos, pues, con que se hace eso, ¿verdad?, habían fallecido, y que una ONG estaba yendo a las Naciones Unidas a poner el denuncio. ¿Para qué? Para derribar a Maduro. Así lo dijeron. Quien lo escuche dice, no puede ser, porque ellos inteligentemente hacen creer que no es uno, sino cientos, ¿ves? Porque esa es la manipulación psicológica. Si tú no sabes quién te lo escribe, porque ahí no digo sino una ONG, no es Randolph Borges, en quien uno tiene credibilidad. Si tú escribes, uno tiene credibilidad porque uno a ti te conoce y sabes por dónde vienen los tiros. Y la gente entonces cree que son cientos de personas que están falleciendo. Lógico, tenemos muchos problemas internos. Y uno de los más graves problemas, tú lo dijiste ayer y lo has dicho toda la vida, si no tenemos los dólares, ¿cómo compramos la medicina? ¿De dónde viene toda la campaña? Los señores de la oposición han hecho que toda esta cuestión, a través de esa cantidad de multilaterales que nos están haciendo los cuadritos, no nos están permitiendo que compramos las medicinas. Lo que dijo el amigo con el aceite, también, nosotros producimos ese lubricante, porque eso se produce en Venezuela. ¿Con qué se liga? Con ciertos aditamentos que vienen de fuera. ¿Para qué? Porque hay unos que son sintéticos, otros que son semisintéticos y otros que son minerales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pero esa demandará a las alcaldías. Supongo yo que deben demandarles con barriles, no el potecito de un litro. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo mayor. Al fin y al cabo, tú mandas un barril con 206 litros, que es lo que carga un barril de eso, y entonces te ahorras 206 envases, debe salir un poco menor. Las alcaldías no tienen por qué estar vendiendo aceite. Ellos tendrían, si tienen el transporte, ok, accederle a las personas que hacen el mantenimiento, aquí tienes el aceite para que le cambie el aceite al autobús o al transporte que sea, ¿verdad? Pero no llega porque los concesionarios de las estaciones de servicio son autónomos, y cuando le llega el aceite, lo primero que hacen es vendérselo a otra persona para que se bachaquen. ¿Cómo los hospitales bachaquean con los medicamentos? Incluso, o sea, y eso es una denuncia seria, señores. Los hospitales están bachaqueando la sangre. La sangre que van los donantes, vale, que no cobran un céntimo por eso, la sangre para salvar vidas, la bachaquean, la están vendiendo, 6 millones de bolívares el medio litro de sangre. Bueno, ¿a qué niveles estamos llegando? Fíjate en esto que te iba a decir. El año pasado, nosotros, y esto es como una campaña que yo me he puesto a hacer, porque hay un día del donante voluntario de sangre, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos un tipo de campaña, inclusive lo vemos por aquí, porque es que hay muchos donantes voluntarios, pero hay la ley que te impide, porque eso tiene que ser voluntario, ¿verdad? Bueno, ¿qué? Nosotros, ¿cuántos empleados públicos tenemos? ¿Cuántos militares, soldados tenemos de la milicia, policía y militares en sí? ¿Cuántos tenemos? No se le puede decir a esa gente, por favor, colabora con el Estado, en este caso con el gobierno que te está dando el trabajo. Si puedo donar, dona sangre, Hernando, pero es que no es falta de donantes, es que le están bachaqueando, o sea, están robando de los bancos, entonces la gente dona y no va a su destino, o sea, están negociando con la sangre humana, eso es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Igual que la medicina. Mira, en estos días se dijo algo sobre la India. India, ¿sí? Rusia, China, Irán son países que están colaborando con nosotros. Y perdónenme por lo que voy a decir. ¿Usted sabe lo que hizo la India? A todas estas transnacionales de medicamentos, de medicina, los grandes laboratorios, ¿tú sabes para dónde mandó? Donde Chávez mandó a los gringos, al carajo. Dije, yo hago esto porque se me está muriendo la gente. Bueno, yo tengo otra anécdota allí también sobre... Bueno, porque la India es el segundo país en el mundo que tiene más habitantes. Sí, no, y es una potencia farmacéutica. Y es una potencia. Y entonces muchos médicos aquí en Venezuela, como que te dicen, es no, porque eso no tiene el control de la Organización Mundial de la Salud, una cantidad de tonterías. Pero eso lo necesitamos nosotros, hermano, por favor. No hay que rechazar esa situación porque alguien te diga, como médico o como persona de ese mundo farmacéutico, que esa no tiene el reconocimiento de ciertas y determinadas multilaterales, por decirlo de una manera muy decente, que son los laboratorios internacionales, que producen lo mismo, pero ellos lo producen allá. Como no tienen el control sobre ellos, que le venden la materia prima, que le venden esto, porque la India se ha independizado mucho, y como dijo Chávez, tú sabes a dónde lo mandó. Y eso nosotros lo tenemos que optar, amigos. Entre optar, ¿verdad?, en morirnos de hambre o de alguna enfermedad preferible, vamos a traerlo de la India y a la larga poder producirlo aquí, porque aquí tenemos mucha materia prima, pero necesitamos los bienes de capital, que tampoco nos lo dejan importar. ¿Qué tal? Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana, querido Fernando. Fíjate, la anécdota sobre los medicamentos que les quiero contar es que cuando yo estuve hospitalizada, pues obviamente hablaba mucho, ¿no?, con los médicos y con las enfermeras cubanas. Los médicos que están llegando con la misión cubana actualmente son médicos muy jóvenes. Son excelentes, pero son bastante jóvenes y ellos no recuerdan, eran niños, cuando durante el periodo especial. No, pero una noche estaba hablando con el doctor Joandri, que era el intensivista que estaba de guardia, y entonces estábamos hablando sobre el periodo especial, y me decía, mira, a mí mis profesores de la Facultad de Medicina nos contaban que durante el periodo especial no teníamos insumos para hacer placas, no teníamos insumos médicos, que con un solo paciente, o sea, que podíamos sacar era una radiografía por paciente. Esto que te hacen en el estudio, no, una radiografía por paciente, y las radiografías estaban limitadas, ¿no? Me contaban las enfermeras también, ¿no? Me contaba Marlene que durante el periodo especial no habían medicamentos, o sea, los hospitales cubanos tampoco, o sea, no habían medicamentos, entonces tenían que buscar alternativas naturales, pero fíjense ustedes, o sea, a Cuba le pasó, o sea, nosotros estábamos, lo que Cuba vivió en el periodo especial, que fue en los 90, que fue todo esto de los balseros y era la bestia negra y sacaban los chistes de mal gusto burlándose del hambre de los cubanos, ¿verdad? Nosotros lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo lo que me decían, las enfermeras que sí son más adultas, ¿no? Son más contemporáneas conmigo. Ellas lo que decían es que aquí, dice, bueno, aquí en Venezuela las cosas las hay, pero caras. En Cuba, durante el periodo especial, la gente tenía dinero, pero no había. O sea, era que realmente no había. Entonces, oye, cuando uno piensa en Cuba y uno lo ve como potencia médica y uno lo ve como potencia farmacéutica, un país que fue capaz de producir la única vacuna contra el cáncer de pulmón, que de paso es 100% efectiva. Un país que ha desarrollado medicamentos que han revolucionado la industria farmacéutica y que en los 90 tuvieran que regresar a las plantas porque no tenían medicamentos ni en los hospitales ni en los dispensarios, no tenían medicamentos. Cuba aprovechó la oportunidad. Nosotros somos menos que los cubanos. ¿Quién sabe si esta situación que estamos viviendo, hace que desarrollemos la creatividad y, por qué no, nos terminamos convirtiendo en una nueva Cuba, en lo que es el avance, el desarrollo de la industria farmacéutica dentro de Cuba, que a pesar de estar bloqueado, porque si Cuba no estuviera bloqueado como nosotros, ahora sería una potencia farmacéutica, pero ya produce lo suficiente para darle medicamentos a toda la población. Entonces, ya va, estamos aquí pendientes. No, bueno, nada, están revisando aquí el Twitter, estábamos viendo. Entonces, vamos a ver eso. Tratemos de ver las dificultades como oportunidades. Cuba es una potencia médica. Es más, fíjense, el desarrollo farmacéutico de Cuba es tan grande que ellos también desarrollan tratamientos alternativos contra el cáncer con lo que es el veneno del alacrán azul, ¿no? Y está siendo muy efectivo. Yo no sé si eso será la base o ha sido la base de la vacuna contra el cáncer de pulmón. Pero mi tía Purita, que en paz descanse, ¿no? Ella tenía un cáncer en los dos senos muy agresivo y realmente le daba muy poco tiempo de vida. Ella vive en España. Y tengo un primo que es químico, que en aquel entonces trabajaba en el Centro de Estudios Oncológicos Juan Carlos I de Madrid, y a través de ellos consiguió que de Cuba le enviaran el veneno del alacrán azul. A mi tía, que le daban meses de vida, tuvo una sobrevida de 8 años, gracias a ese fármaco cubano. Y ellos estaban en los 90 como estábamos nosotros. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad. Claro, ¿no? Dice, en la Cuba de los 90 estaba Fidel, un gigante, ¿verdad? Estaba Fidel, estaba Raúl y había un cierto orden. Aquí, bueno, tenemos al presidente Nicolás Maduro, que lo están atacando por todos los flancos, pero tenemos un equipo de trabajo que le hacemos el llamado al presidente Nicolás Maduro que lo revise. Revise el Ministerio de Salud, por favor, porque estamos hablando de la vida de los venezolanos. Revise el Ministerio del Transporte. Revise, no estoy señalando a nadie, pero esto que está pasando con Corpoelec, ese blackout que tuvimos, un apagón que afectó toda la ciudad, que tumbó y que el mismo día se incendiaron los servidores del Internet del Banco de Venezuela. Eso fue algo, pero quirúrgicamente orquestado, con complicidad interna de Corpoelec y quién sabe si hasta del Banco de Venezuela. Y que la cosa quede impune. Y que eso lo dejen así. Y que entonces entrevisten a un ministro y cuando le hablan de los sabotajes dice, se acabarán con el cambio de conciencia, porque la gente irá asumiendo que hay que ser buenos. No vale. Si no hay castigo, no hay cambio de conciencia, sea papá, ¿no? Son cosas así. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar, que nos llega por aquí un Twitter y dice Marina Rojas, hola Mienza, me encanta escucharte, estoy buscando microcer de 12 miligramos para mi hermana en Maracay, en cama, por una laberintitis. Ay, yo sé lo que es eso. Yo sufro de lo que llaman laberintitis crónica cada cierto tiempo. Y es una cosa así que pierdes el que mueves la cabeza rápido. Toda vuelta. La laberintitis es la inflamación del oído medio, que eso es lo que tiene que ver con, eso es lo que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, cuando una persona tiene un ataque de laberintitis, por ejemplo, te vas a levantar de la cama y ¡pum! te caes de espalda. horrible, todo te da vuelta. No es doloroso, pero sí es como que raro. Es desagradable. Es desagradable y es peligroso porque te puedes caer. Te puedes caer en la calle, o sea. Bueno, ya lo saben, Marina Rojas pues está buscando Microser de 12 miligramos para su hermana en Maracay, quien se encuentra en cama por una laberintitis. Bueno, ya son las 8:50 minutos y les recomiendo que consulten, ¿no? Se puede meter por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, este análisis excelente que creo que se llama Fabio, el periodista o la persona que lo hizo, se llama Fabio Zuluaga, en Supuesto Negado, y se hace la pregunta, ¿el neoliberalismo está subiendo cerros? Y también un trabajo muy bueno, hay una entrevista que hizo Randolph a Mariclene Stelling, que también está excelente, que la compartí, también está este trabajo de Fabio Zuluaga, que es muy bueno, que podría haber abstención masiva en las elecciones presidenciales. Eso es para que piensen, tanto los líderes políticos chavistas como los opositores. ¿Podría haber abstención masiva en las elecciones presidenciales? Eso es algo que hay que atender con sumo cuidado. Revisando, pues, informaciones, pues, bueno, Venezuela solicitará a la UNESCO declarar los tambores de San Juan como Patrimonio de la Humanidad. Eso lo anunció, si no me equivoco, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Le pidió al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que iniciara el proceso. Por su parte, el ministro Villegas pues se encuentra en la UNESCO y entregó una invitación a la directora general de esta organización para que visite Venezuela. Otra de las cosas que tengo aquí, pues que hay que comentar, el presidente Nicolás Maduro repudió ayer el ataque que un grupo de personas hizo contra la caravana, una caravana que estaba haciendo campaña por el candidato opositor Henry Falcón. Pues el presidente Maduro informó la detención de 17 ciudadanos por el ataque a la caravana de Falcón. El presidente hizo el llamado al pueblo de Venezuela a realizar una campaña electoral presidencial en paz de cara a los comicios a celebrarse el próximo 20 de mayo. Bueno, mis queridos, ya son las 8:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando desde el frente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles nos acompaña mi dulcito matutino, mi querido Brian Noguera. Y cerrando la ventana por el día de hoy, esta servidora Enza García, nos vamos con una versión que hacen en salsa de un tema tradicional, un tema emblemático venezolano que se trata Presagio. Lo interpretan Irving Manuel y Rafael El Pollo Brito. Presagio, hasta mañana, se les quiere. ¡Mua! Presagiando tu paz. allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.